naciste, pero aquí te conocí, pero aquí te conocí. Si en Málaga tú naciste, dijiste que tú me amabas a mí, y ahora vivo solo y triste y enamorado de ti. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a comenzar este programita dedicado hacia los migrantes, que más que nada pues va a ser de poesía y música, de varios poemas que han escrito varios migrantes al pasar por este país, México, en su recorrido hacia un sueño que muchos anhelan, que es llegar al gabacho. Y pues bueno, vamos a tener también las palabras de unas compañeras que acaban de abrir una casa de migrantes allá en Oaxaca. Vamos a tener música de Amparo Ochoa, de Mono Blanco, también música de una banda de Oaxaca que se llama Tapacaminos. Esta banda toca son jarocho, son muy buenos, tienen varias décimas enfocadas a los migrantes. Y bueno, pues comenzamos. De los besos que me diste, todavía tengo el sabor, todavía tengo el sabor. De los besos que me diste, de los besos que me diste, todavía guardo el sabor, todavía guardo el sabor. De los besos que me diste, y de aquello que dijiste, no te he guardado rencor, y aunque no lo cumpliste, todavía te tengo amor. Amalencín, ¿a quién toco? ¿Con quién hablo? Tengo los ojos cubiertos, no me pertenezco. Soy de otros, me cambiaron por cacao, lo vuelo por piedras preciosas, las oigo, escucho nuevos sonidos que se vuelven dibujos en mi mente. De mi madre solo conozco el desamor, me destapan los ojos y estoy ahora con mis 13 años en otro paisaje. Un señor me habla, me señala en maya. Repito con la cabeza, limpio repitiendo, lloro repitiendo. Esta lengua contiene el desamor de la distancia. No me pertenezco, soy de otros. No me cambian por cacao, no lo oigo, no lo vuelo. Me destapan los ojos, es un hombre blanco, de barba de elote. Me habla, me señala en castellano. Repito con la cabeza, limpio repitiendo, lloro repitiendo, me desnudo repitiendo. Esta lengua es desamor de distancia. Tengo tres lenguas enredadas como serpientes en mi boca. Me preguntan, dibujo mi infancia. Con palabras pinto un verde que hubiera anhelado tener bajo mis pies todo el tiempo. Dibujo con tierra la mano de una madre que hubiera querido sostener de niña en el monte. Dibujo un hermano, su risa ausente. Saboreo la comida en el recuerdo, saboreo náhuatl. Me han hecho narradora, me dicen Doña Marina, y cuento todo lo visto antes de que me vendan, antes de que me venden, huelo el cacao. Me han hecho hijos a quienes toco todo el tiempo, como si fuera ciega. Saco del canuto de una pluma polvo de oro, lo froto, lo pongo en mi rostro. Me han dado un espejo como pago, saco la lengua. Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Ok, pues acabamos de escuchar un poema que escribió una compañera que nos contaba que mientras lo estaba escribiendo pensaba que ella era la Malinche. Ahora mismo estamos escuchando una cancioncita interpretada por Nino Palomares que se llama La Maldición de la Malinche, precisamente. Y bueno, finalizando esta cancioncita, nos vamos con unas palabras de unas compas de allá de la ciudad de Oaxaca que abrieron una casa del migrante por aquellas tierras. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Los migrantes, como todos, tienen derechos. Ellos no lo saben y los demás se los violan. Así su paso por México se convierte en la travesía de un gran desierto. Un desierto social, un desierto político, un desierto jurídico que los orilla permanentemente al limbo de la sobrevivencia en el desarraigo radical. Hay, felizmente, oasis en el desierto. Son espacios de esperanza, espacios de solidaridad, espacios de humanidad construidos humildemente desde abajo, por sectores de la sociedad, sensibles, dispuestos a echar la mano. Entre estos están obviamente la red de casas del migrante, donde se les ofrece y se les brinda un lugar de descanso, un lugar seguro, donde puedan descansar, soltar la cabeza sobre una almohada sin miedo a que les violen o les quiten la cabeza. Existen además otras iniciativas. En todo México existen más de 105 casas del migrante. No todas propiamente una casa, sino algunos son albergues, apoyos de derechos humanos o como las patronas, que en Oaxaca también existen otras organizaciones que apoyan a los migrantes dándoles de comer a los que pasan en el tren. Creo que de alguna forma algunos hemos escuchado a las patronas que en Veracruz les avientan de comer, de una mujer a la mano de nuestros compañeros migrantes. Pero también aquí en Oaxaca tenemos un albergue. Entonces, aquí estamos trabajando por los migrantes. Nuestro albergue está atrás de Soriana Madero, callejón de Guadalupe Victoria sin número, exactamente atrás de Soriana Madero. Ahí les ofrecemos hospedaje, alimentación, atención médica. Pido a la Suprema Corte de la Justicia y a Dios que hagan escuchar mi voz. Grito desde pecho abierto para enterrar a mis muertos y darles un buen adiós. No llores, hermana, no, por mala que sea mi suerte, porque ni la misma muerte hará que te olvide yo. Porque ni la misma muerte hará que te olvide yo. Thank you. Este poema es de Luis Ángel Orellana Esquivel, de El Salvador. Entre lágrimas y abrazos es difícil olvidar a mi viejecita que en mi casa tuve que dejar. Aquel 22 de marzo no se olvidará. El viaje pareciera un cuento de nunca acabar. Recuerdo aquella noche, lluvia y frío, viajando en el tren. Una pesadilla. Hice una fogata, da algo de calor. Extraño mi querido lugarcito, El Salvador. Lo recuerdo con mucho amor. Patria, patria, que me ha dado amor. Me reconforta el anhelo de volver a verte. Sin embargo, tengo que huir de la muerte. Después de caminar tantos caminos, llegué al sendero donde crecen las espinas lacerantes del destino, como hermosos amores que nos hieren. Y supe que para amar era preciso abrazar las espinas con las flores, y aprendí a soñar con el hechizo, no de mi dicha, sí de mis dolores. Después de caminar tantos caminos, llegué al sendero donde crecen las espinas lacerantes del destino, como hermosos amores que nos hieren. Y supe que para amar era preciso abrazar las espinas con las flores, y aprendí a soñar con el hechizo, no de mi dicha, sí de mis dolores. En México, los migrantes detenidos por las autoridades tienen menos derechos que los que cometieron delitos. Por ejemplo, no se da derecho al debido proceso ni a la defensa jurídica de su situación. Demandamos que las organizaciones de derechos humanos ingresen a las estaciones migratorias a fin de que puedan observar la situación en la que se encuentran los indocumentados. La multiplicación de las violaciones a los derechos humanos de los indocumentados cometidas por elementos gubernamentales y junto con las agresiones criminales perpetradas en su contra por grupos delictivos son dos fenómenos que configuran una situación catastrófica en la cual los migrantes sin documentación han quedado situados como la parte más indefensa del conglomerado humano que reside en el país o transita por él. Si se considera la extremada vulnerabilidad en la que se encuentran grandes porciones de la población mexicana ante la ofensiva delincuencial y la estrategia gubernamental para contenerla, el desamparo de esos migrantes, centro y sudamericanos, caribeños, asiáticos, africanos, europeos del este, en su enorme mayoría, incluso mayor que el de los connacionales ubicados en regiones tomadas por la delincuencia, resulta una vergüenza para el país y un grave atropello a las leyes nacionales e internacionales, así como un agravio a los principios básicos de humanidad y de ética. Un dato escalofriante que ilustra la circunstancia de los indocumentados en nuestro país es la desaparición de miles de ellos en su tránsito por el territorio nacional. Ante la indolencia del gobierno federal, frente a los atropellos cometidos contra dichos migrantes, resulta urgente y necesario que se tomen cartas en el asunto, y nosotros, como ciudadanos, comprometernos a impulsar la búsqueda y el rescate de los desaparecidos, pero también a complementar un marco normativo que permita otorgar a los migrantes un trato digno, justo, humanitario y apegado a los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El enorme saldo de muerte, destrucción y dolor que deja día a día la guerra a la que fue llevado el país, no tiene nacionalidad. La sociedad en general tiene ante sí el deber de solidarizarse con ellos y con ellas, porque su situación trágica es parte de la nuestra. Pugnar por la erradicación de las condiciones infernales que afrontan los migrantes en su paso por el país es una forma de contrarrestar la degradación legal, moral y humana que padece México en la hora presente. Ya que el tema de hoy es la migración, yo quería contarles una historia en verso con la ayuda del punteo del maestro Requinto y si nos acompaña la Leona y el León de Tabo. Es una décima de mi región, yo soy del centro de Veracruz. Yo soy de la zona cañera, que está al pie de la sierra, por toda la ribera del Papaloapa, por toda esa zona, Tuxtepec, Córdoba, Alvarado, Tlacotalpa, Cozamaloapa, ¿verdad? Entonces, zona cañera, y justo por poca gente sabe que hoy Veracruz se ha convertido en una región, sobre todo esa zona centro, de donde yo soy, donde somos, se ha convertido en una fuerza muy importante a nivel nacional expulsora de migrantes, ¿no? Gente que se va, que abandona porque ya la caña y el negocio de la caña que le metió el gobierno a través de programas lo quebró, ¿no? Entonces para ellos, para los que se van y también para los que se quedan. Cuando en la tarde la baña el sol que cae de costado, de violeta iluminado se mira el valle completo con un fulgor tan discreto. Se ve esa flor tan bonita que cuando el viento la agita el mundo se queda quieto. ¿Quién pudiera imaginar ante un paisaje tan bello lo que ese hermoso destello esconde dentro el cañal? Antiguo el terrible mal, cruel y penoso camino que convierte al campesino en esclavo del dinero, del rico y el extranjero, cual si ese fuera su sino. Ser jarocho en el destierro no tiene otra explicación. La misma y triste razón sucede en el mundo entero, y en el mismo abrevadero nos tienen bebiendo a todos. Y a fuerza y de todos modos nos aplasta el capital, ese maldito animal que está acabando con todo. Y el tronco que la sostiene y la raíz que mantiene nuestra cultura de pie es el futuro que fue, es el pasado que viene. El son es memoria viva de otra historia y de otro tiempo, cultura del sotavento que hoy está dividida por culpa de una agresiva y vil colonización, compulsiva explotación de su tierra y de su gente que destruye lentamente. Muchos se han ido a otro lado. Muchos se han ido a otro lado buscando una alternativa, navegando a la deriva por el mundo urbanizado. Pero otros se han quedado en la tierra de su herencia y en un acto de conciencia siguen sembrando costumbre, mantienen viva la lumbre con amor y con paciencia. Corres hacia la frontera cuando ves a toda la ciudad escapar. Tus vecinos que corren más rápido que tú, un aliento de sangre en tu garganta. Tu compañero de escuela, aquel que te llenaba de besos detrás de la fábrica de latas, llevando una pistola más grande que su cuerpo. Dejas tu casa solo cuando la casa no te deja quedarte. Nadie deja su casa a menos que la casa no te saque fuego bajo tus pies, sangre caliente en tu vientre. Algo que nunca pensaste hacer, hasta que la guadaña marcó tu cuello con amenazas y aún así sigues murmurando el himno nacional entre tus labios cortados. Solo cuando habrás rasgado tu pasaporte en el baño de un aeropuerto llorando por cada pedazo, te darás cuenta que nunca volverás. Tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un barco a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie se quema las manos bajo los trenes, bajo los vagones. Nadie pasa días y noches en el vientre de un camión comiendo pedazos de un periódico, a menos que la distancia sea algo más que un simple viaje. Nadie se arrastra bajo un cerco. Nadie quiere ser golpeado. Nadie quiere ser compadecido. Nadie elige los campos para refugiados o los cacheos entrometidos que te dejan el cuerpo dañado. Ni la prisión, porque la prisión es más segura que una ciudad en llamas. Y un vigilante en la noche es mejor que un camión lleno de hombres que se parecen a tu padre. Nadie puede sobrevivir. Nadie puede resistir. No existe una piel tan fuerte. Que se vayan a sus casas, negros, refugiados, migrantes centroamericanos, exiliados, que vienen aquí a secar nuestro país. Migrantes con las manos tendidas y olores raros, salvajes, destruyeron sus países y ahora quieren destruir el nuestro. ¿Cómo podemos quitarnos de encima las palabras, las malas miradas? Quizás porque el golpe es menos fuerte que un brazo arrancado, que las palabras son menos duras que 14 hombres entre tus piernas, porque los insultos son más fáciles que los escombros, que los huesos, que el cuerpo de tu hijo en pedazos. Quiero volver a mi casa, pero mi casa es la boca de un tiburón. Mi casa es el cañón de un fusil, y nadie dejaría su casa a menos que la casa te empuje hacia el mar. A menos que la casa te diga, apúrate, deja tu ropa, arrástrate en el desierto, cruza océanos. Ahógate, sálvate, vete, muérete de hambre, pide limosna, olvídate del orgullo. Es más importante tu sobrevivencia. Nadie se va de su casa a menos que la casa sea una voz sofocante que te murmura al oído una y otra vez, vete, escapa de mí ahora. No sé qué me he vuelto. Solo sé que cualquier otro lugar es más seguro que aquí. Este es el poema que escribió una mujer que tuvo que huir de su casa en Somalia. Con este último poema que acabamos de escuchar de esta chica de Somalia que tuvo que huir de su casa, nos despedimos de este programa. Los dejamos con una última cancioncita de Mono Blanco que se llama El mundo se va a acabar. Si un día me has de querer, te debes amar. se va a acabar, el mundo se va a acabar, si un día me has de querer.